¿Dónde, dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Pasadita las 8:30, bueno, ya estamos comunicados con la columna de Derechos Humanos de Alejandro Cabrera Britos. La música lo dice. Hola, Ale. Está. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Todavía de un resfrío que traje de Mar del Plata, porque estuve ahí acompañado en el Encuentro Nacional de Mujeres. Ajá. Así que, bueno, la verdad que un montón de información que vamos a, yo quería aportar desde este lado bastante sobre eso, obviamente que también comentar lo de la actividad de mañana por el año de del hallazgo del cuerpo de Luciano, sí. Algo de lo de Famatín y lo de los de la campe de sus hermanos originarios, ¿no? Exactamente, sí, sí. De ya 8 meses, lamentablemente. Acabamos de tener la mirada de Eugenia Otero, sobre el encuentro. Así que ahora vamos a tener una mirada desde el lado de los varones del encuentro. Que es difícil. Él, justamente lo agarraste justo a Daniel, porque sí. Él siempre pregunta cuándo le van a permitir yo a los varones. Yo siempre pregunto, antes de cada encuentro, que siempre hacemos, obviamente, notas con eso, siempre pregunto, ¿qué pasa con los varones? No pueden ir. Entonces, no voy. Pero veo que vos has encontrado la manera de ir. Sí, yo fui como un acompañante y soy un transmisor de obviamente que coincido plenamente con la mayoría de todas las decisiones y de las acciones de lo que se realiza para desde parte del otro género acompañar. Ah, se nos pierde un poquito la señal. No sé si estás caminando, estás en movimiento, Ale, hoy. No, ahora mejor. Ahora puede ser, sí. Bárbaro. Bien. No, lo que decía que es muy importante que de alguna manera uno, con todo el respeto que se merece la actividad por ser un Encuentro Nacional de Mujeres, que también pueda tener un acercamiento, ¿no? Quizás lo de los talleres que sean exclusivamente para mujeres me parece muy bien, pero nosotros tenemos que ser transmisores de un montón de datos y de información para poder también acompañar y no ser espectadores, sino en la vida cotidiana, sino tener una posición activa, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí, sí, eso comentábamos otro día. Ser parte de algo, del encuentro, separado, en alguna instancia, un momento, pero que del cual se pueda compartir. Totalmente. Lo que yo quería hacer notar, por sobre todas las cosas, las intenciones de diferentes sectores de querer hacer fracasar a como sea el encuentro, que llevó a más de 70.000 mujeres, que hubo cientos de talleres, pero bueno, que hubo fracciones neonazis dando vuelta para intentar amedrentar, hubo operaciones bastante pesadas de gente que conoce los manuales de los grupos de tarea, hubo bueno también personajes nefastos del lado de adentro de la catedral, donde también hay que preguntarle a la iglesia y la justicia debería citar a la autoridad más eclesiástica para preguntar por qué había gente armada en el perímetro de la catedral, ¿no? Claro. Situaciones de mucha provocación cuando los medios carroña quisieron instalar la situación de incidentes y aquella teoría de los dos demonios, donde nunca existió. La provocación fue siempre de los sectores xenófobos y de ultraderecha, casi todos manejados por este impresentable de Pampillón, de la Giaquino, que es un grupo de ultraderecha que está vinculado a Biondini y a muchos carapintadas que en Mar del Plata acciona de diferentes maneras. Bueno, está con Arroyo, que es el candidato al PRO de Mar del Plata. Claro. Y bueno, todos estos personajes nefastos que reflotan bastante. En Mar del Plata hay una fracción bastante numerosa de estos cobardes. Sí. Y bueno, también que se pregunte esto, ¿no? Que se pregunte también cómo unas militantes fueron arrastradas por hombres que eran policías y otros no, dentro de la catedral. Y diferentes situaciones, porque había grupo de tareas de derecha pintando en algunos lugares para querer endilgar a que fueran autoría de propias del Encuentro Nacional algunas pintadas que no fueron. Hay hasta rumores de que se intentó debilitar los cimientos de las rejas semanas antes para que la reja caiga más rápido, que provoque algún accidente. Es decir, hay un montón de hechos que hay muchas preguntas, hay intenciones de haber querido cambiar el eje real del Encuentro Nacional de Mujeres, que fue un éxito total. Lamentablemente la estadística dice que de los 30 encuentros es el primer encuentro donde se reprime. Hay una fracción política ligada al kirchnerismo que quiere minimizar los hechos y no dejar pegado a Scioli, pero la policía bonaerense fue la que reprimió y responde a Scioli, así que también tendría que contestar algunas preguntas en algunos sectores que no quieren salpicar mucho, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Sí, bueno, desde antes del encuentro también, ¿no? Haciendo pintadas en los carteles del encuentro y demás, ya estaba la provocación instalada, me parece, ¿no? Sí, por supuesto, y ya deben estar inclusive preparando y operando toda la estrategia para el que se va a hacer en Rosario, así que ahí tenemos a acompañar desde todos lados y sabotear las acciones y denunciar a todos estos cobardes y a una iglesia que parece que se quedó en la época de la Inquisición, ¿no? Sí, lamentablemente, sí. Amparando a sectores de derecha. Uh-huh. Bueno, la misma derecha de la iglesia, así que... Sí. Así que, bueno, el encuentro, la verdad que me sorprendió, mucha energía, mucha lucha, mucho coraje, dignidad de... me crucé con Moni, con Amalia, la mamá de Lucy Diego, con un montón de luchadoras, y bueno, hubo diferentes talleres donde rebalsaron los talleres. No se pensaba que iba a tener tanta convocatoria, así que seguramente Rosario se va a colapsar también. Sí, claro. Sí, aparte ha ido en aumento, ¿no?, la cantidad de, claro, de participantes. Bueno, y eso justamente se ahora se proyecta para el 25 de noviembre una nueva marcha de Ni Una Menos. Lamentablemente en esa semana del encuentro, digamos, que tuvo propia el Encuentro Nacional de Mujeres, se supo de diferentes casos de femicidio, sí, donde la estadística femicidios. Dice que en esa semana fueron más intensivos. Bueno, lo que la triste noticia que tuvimos hace unos días del caso de Sacayán también, sí, bueno, esto también habla de que queda muchísimo por hacer y todavía hay muchos que no quieren que haya un cambio, ¿no? Uh-huh. que es necesario. Sí. Así que bueno, eso más o menos del Encuentro Nacional. Después, bueno, una barbaridad lo de la represión en Famatina, en La Rioja, donde el mismo ministro de Seguridad de la provincia parecería un empleado de Barrick o el mismo Vélez Herrera hablando como en defensa del espacio. Lamentablemente ya no tienen discurso porque se les cae solo una vergüenza. Los hechos están a la vista, las fotos, las imágenes y los testimonios dicen mucho más. Nosotros estuvimos con Jamaicaeros en el 2012 en el corte Alto Carrizal, allá arriba, y conocemos bien la gente de Famatina, de Chilecito, y los que salen a defender el derecho a la vida son familias, donde están defendiendo y te dicen claramente, mira, yo quiero seguir viendo lo que estoy viendo, esa montaña, quiero seguir tomando esta agua, quiero seguir plantando esto que estoy plantando, y que no me corran el paisaje ni me lo contaminen a ningún precio. Y bueno, estas corporaciones están comprando funcionarios judiciales, funcionarios políticos, uniformados. Mirá lo de aquella vez, ¿no?, que las mujeres de los policías estaban en las marchas en contra de la minería, ¿no?, y los policías estaban reprimiendo. Esta era una cosa terrible. Sí, allí el dato particular, ¿no?, de que el intendente de Famatina, Bordagaray, intentó subir y clausurar la mina y la policía, en vez de acompañarlo a eso, le impidió el paso. Es algo realmente ya... Vos fijate eso, Daniel, fuerza, hacen directamente, compran la fuerza y la fuerza pública termina siendo fuerza privada. Claro, está para eso, para el servicio de este emprendimiento privado. Claro, y si hubiera un funcionario judicial que no sea mercenario, ni comprado, ni cobarde, ni un felpudo de estas corporaciones, estaría inmediatamente accionando ahí contra... Sí, claro. La cabeza de ese grupo de uniformados para cortar una cabeza, pero bueno, la situación lamentablemente, la plata ha llegado a diferentes estratos y a diferentes despachos, y esto, bueno, lo que hacen los medios alternativos es justamente visibilizar algo que los grandes medios, Carroña y otros, quieren silenciar, ¿no? Quieren inclusive distorsionar la realidad, ¿no? Claro. O minimizarla. Así que eso era por otro lado. Bueno, después lo que quería seguir comentando, que se cumplieron 8 meses de la CAMPE, y la CAMPE está, de alguna manera, en algún punto, se está tratando de silenciar cada vez más, y bueno, y se vienen próximamente las elecciones, y esto también va a seguir seguramente silenciándose. El aval a Gilles Lefranc, el nombre de la lealtad, sigue vigente y para arriba. Esto también habla de una repartija enorme del negocio billonario de las tierras. Y bueno, también el silencio de muchos militantes que dicen barbaridades, y medios como Radio Gráfica, que ayer en un programa... invitó a Krivitsky al servicio, a la nata de Infran, digamos, ¿no? Sí, claro. vi tu reclamo de... Servicinski sería en realidad. Claro. Y este personaje, que es lamentable, es un mercenario, dijo que era, Félix Díaz, como que era un producto, ¿no? Una cosa así. Sí, como que acá nos vendieron algo que no es verdad. Claro, y Radio Gráfica es una vergüenza que diga esto. Radio Gráfica recibe mucha guita en Movimiento Evita, y si para esto hay medios así, la verdad que hay que escarbar de vuelta en la ley de medios, ¿no? Porque mientras Antena Negra haya tenido ese episodio tan grande y Radio Gráfica le dé lugar, como le dio 678 también, a personajes lamentables que son servicios como Krivitsky, así que diga abiertamente esto para el público que vive en Tupper mirando el mundo a través de 678, de TBR, o de todas estas fotonovelas, es lamentable que salir a desmentir y a insultar. Yo le mandé un mensaje privado a Radio Gráfica, porque muchas veces nos publicaron con el tema de los músicos de la calle y eso, porque cuando hay que pegar el macrismo es todo formidable, pero sencillo, en estas cuestiones hacen una alianza corporativa y ahí lo tenían a Krivitsky como un héroe, y ellos saben bien quién es quién, más que muchos de nosotros. Sí, seguramente. El tema es también, me parece a mí, aquí hay más de una cosa, pero también está mezclada la lealtad, ¿no? Sí. La misma lealtad allá y acá en el medio también. Sí. Y después, bueno, la cooptación mediante... hay medios comunitarios que funcionan, como bien lo dijiste, por el aporte del Estado, no hay otro. Claro, bajada de línea. Claro. Y bueno, aparte, Y mira, me estoy olvidando, tengo Alzheimer, tengo ahí cruzado. Iba a decir algo y... Yo te interrumpí, no, la culpa. No, pero no, que esto es... que es muy lamentable que suceda y que hay que seguir desmintiéndolo, ¿no? Porque conocemos bien quién es Félix Díaz y las amenazas que vino sufriendo. Uh-huh. Muchas veces que quizás tuvo algunas equivocaciones en acercarse a algunos que le prometían algo para ayudarlo, pero es una persona con una nobleza y una honestidad increíble. Uh-huh. Y ninguno de los que habló mal de él le llega, pero ni a la uña del dedo chico del pie. Es decir, esto hay que tenerlo bien en cuenta, y todas las campañas de difamación no resultaron, porque es imposible difamarlo, porque no tiene por dónde, ¿no? Puede tener capaz algún error de haberse acercado a alguien, pero después de haberlo continuado o proyectado, o haberlo tenido como algo premeditado, para nada. Sí. Eso por un lado más. Bueno, y ahora para hablar más de lo último que quería mencionar, es de la actividad que se va a llevar a cabo mañana. Sí. Exactamente. Se cumple un año del hallazgo del cuerpo de Luciano. Uh-huh. Y bueno, para seguir visibilizando esta lucha que continúa, porque si bien se encontró el cuerpo, hay muchas preguntas todavía, hay un poder judicial que no está respondiendo, hay muchos despachos que están haciendo la plancha con un expediente judicial que no avanza, que está en una velocidad casi de tortuga, hay muchos funcionarios que no han respondido, se le sigue faltando el respeto a la familia de Luciano. Hay muchos casos como el de Luciano que pueden terminar como el de Luciano por la implementación de una política de Estado bonaerense y nacional, con el discurso de la inseguridad, con la colocación de apilamiento de diferentes colores de uniforme, apuntar hacia la cantidad de uniformados, multiplicar la presupuestos, cámaras, para generar un negocio para pocos y cortar el hilo por la parte más delgada, que es al joven vulnerable, al barrio precarizado, que es por los grandes medios también señalado como el causal de los delitos, de todo lo que sucede, cuando todos sabemos que la policía hoy ayornada con el manual de Camps y de Chocolás de aquella época, pero con otros instructivos de hoy, es la verdadera responsable de los narconegocios, de la red de tratas, de secuestro express, del reclutamiento de jóvenes para delitos direccionados, bajo amenazas. Uh-huh. y todas las cuestiones que le generen a ellos dinero utilizando las modalidades y los delitos de lesa humanidad como con carta blanca, ¿no? De despachos judiciales como el de Banco y otros jueces más, y fiscales como Roxana Castelli y Celia Cejas Martín. Uh-huh. Y bueno, y el silencio cómplice de intendentes como Fernando Espinosa, ¿no? El Churi al juez Bancos, ¿tenés idea en qué punto está? Y está en carretilla, parece, claro, que se rompió una de las ruedas. Claro, claro, claro, claro. Sí. Y no, porque están operando políticamente para ver cómo se puede negociar para que salga ileso, capaz que le dan alguna asesoría jurídica en algún lugar. Uh-huh. Y eso como que se tapa y él sale lo más ileso posible. Uh-huh. Esto es todo un negociado político ahí con Casal, con algunos funcionarios del gobierno de turno, y hay también una campaña enorme en el Poder Judicial de La Matanza, con el Colegio de Abogados y otros que están fogoneando y empujando para que salgan lo menos salpicados posible estos tres parapoliciales, porque ellos utilizaron sus oficinas como sectores de información confidencial para brindar a la policía y a la brigada de San Justo para amedrentar a los testigos y también amenazar a familiares, a amigos y a gente que estaba en el entorno de Luciano en los momentos más cruciales, y aparte en aquellos 45 primeros días donde las cosas quizás hubieran modificado, por lo menos se hubiese recortado toda esta angustia de 5 años, 8 meses y 7 días después que aparece el cuerpo de Luciano, ¿no? Exactamente, exactamente. Así bueno, que mañana vuelve la jornada a partir de las 11, en a partir de las 11. Espacio. Bien, a partir de las 12 estaremos transmitiendo desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Nosotros haremos piso aquí en la colectiva. Entiendo que después Barriada tomará después de las 3 de la tarde también. Así claro. Que bueno, estaremos, insisto, compartiendo con quienes se quieran prender a través de la Red Nacional de Medios Alternativos y las distintas radios que la componemos, lo que esté aconteciendo en frente a la Casa de Memoria, ¿verdad? Exacto, el Espacio para la Memoria, el Espacio para la Memoria. Donde era el ex destacamento José Indart 106, eso es a metros de Avenida San Martín, y más precisamente a metros de Avenida San Martín y Mosconi, Lomas del Mirador, ¿no? Perfecto. Exactamente. Bueno, la seguimos mañana entonces. Bueno, les mando un abrazo enorme y nos estamos viendo. Muchísimas gracias por el espacio. No, gracias al contrario, a vos, Ale, gracias, como siempre. Ale. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Alejandro Cabrera Brito, jamaicaderos, en su columna de Derechos Humanos.